en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonham Pass. Calimán había llegado oportunamente para salvar de la muerte al pequeño Solín. Disfrazado como el viejo brujo de la aldea, contorsionando el cuerpo y escondiendo su rostro tras de aquella máscara pintarrajeada, lograba llegar cerca del pequeño prisionero y rápidamente cortaba las ligaduras que lo ataban a la piedra de los sacrificios, ordenándole que huyera hacia la selva donde el Acandón Chambora guardaba. Los feroces guerreros Tol, al descubrir a Calimán, que protegía la fuga del muchacho, se lanzaban contra el hombre increíble armados de lanzas y flechas. Se entablaba una lucha desigual entre los furiosos nativos y Calimán, quien luchaba como una pantera. Sus puños de acero hacían caer enemigos y luego, viéndose acosado, lanzaba los leños ardientes contra las casuchas de palma, que rápidamente eran devoradas por el fuego. La aldea se convertía en gigantesca hornaza y los nativos, presas del terror, se olvidaban de atacar a Calimán para tratar de apagar el fuego que consumía sus chozas. Calimán se disponía a escapar para reunirse con Solín cuando el capitán Scott, que permanecía atado en el poste, le suplicaba misericordia y ayuda. Aquel cobarde asesino, ante el terror de morir quemado, imploraba la ayuda de Calimán. Pese a todo, Calimán no podía dejar quemado a aquel hombre. El capitán se desmayaba ahogado por el humo y Calimán lo cargaba sobre sus recios hombros y corría hacia la selva. Estaban a salvo del ataque de los guerreros Tol. Los nativos estaban demasiado ocupados tratando de contener el fuego en su aldea para perseguirlos, y era entonces cuando Calimán se daba cuenta de la ausencia de la joven Mariela. El pequeño Solín le informaba que la muchacha iba a ser sacrificada y Calimán, sin medir riesgo, regresaba dispuesto a rescatarla. Mariela permanecía atada de manos. Su cuerpo teñido con aquella pintura vegetal roja le daba un aspecto extraño y fantástico. Multicolores flores adornaban su cabeza y varias mujeres de la tribu Stoll la custodiaban. El jefe Cayón, enardecido después de que Calimán quemara su aldea, ya no deseaba casarse con aquella mujer blanca y ordenaba que se consumara el sacrificio. Mariela iba a ser ahogada en un profundo foso de aguas profundas y oscuras. Un cenote sagrado sería la tumba de la hermosa Mariela. Todos avanzaban en lento cortejo hacia el cenote y Mariela sabía que iba a morir. Ocultos en la selva, Calimán y el pequeño Solín miraban aquella escena. El ritual de la muerte de una doncella blanca. Ahí está. ¿Los ves, Calimán? Sí, sí, Solín. Llevan prisionera a Mariela y avanzan hacia el cenote sagrado. Morirá ahogada. Y tenemos que rescatarla. ¿Rescatarla? ¿Y cómo? Está custodiada por varios nativos armados de lanzas y flechas. Todos están furiosos por nuestra fuga y el incendio de su aldea. Creo que lo mejor será alejarnos antes de que nos descubran. ¿Cómo? ¿Y abandonar a una muerte segura a la señorita Mariela? No, no, muchacho, eso jamás. ¿Pero aún piensas rescatarla? Ella es tan malvada como el capitán Scott. Nos engañó a todos haciéndose pasar por la verdadera hija del profesor Mendoza. Se hizo cómplice del capitán para escapar con los tesoros robados y... y luego fue ella misma quien disparó cobardemente contra ti. ¿Lo has olvidado? No, no, Solín. No puedo olvidar que fue ella misma quien trató de matarme. Me disparó estando indefenso y luego dejó que mi cuerpo sangrante fuese arrastrado por las corrientes del río. ¿Y aún así vas a exponer tu vida para salvarla? No lo mereces, señor. Es un ser humano. Una mujer cuya vida está en peligro. Debo rescatarla, procurar sacar viva a esa mujer de la selva. Obligarla a devolver los tesoros robados y después ser entregada a la justicia. ¿Pero por qué no hacer esa justicia ahora, señor? Los nativos se encargarán de hacerla. ¿Y tendrías valor para abandonarla a una muerte segura? ¿Tendrías valor para verla morir ahogada en el cenote sagrado? Vamos, contesta. No, creo que no. Sería como a ser los cómplices de su asesinato. Esa es la verdad, Sarri. Y nuestro deber es salvarla. Juré ante el cadáver del profesor Mendoza que su asesino recibiría castigo justo y lo cumpliré. Salvaré ahora a la señorita Mariela, pero será entregada a la justicia. Mira, han llegado a la orilla del cenote. Sí, es cierto. La procesión se ha detenido junto al borde y solo esperan las órdenes del tejallón para arrojar a Mariela a las profundas y oscuras aguas del cenote. Pero, ¿cómo vas a salvarla? Esta vez no podrás recurrir al fuego. ¿Cómo podrás luchar contra los nativos armados? Ahora están furiosos por el incendio de su aldea. Oh, Solín, recuerda que el hombre siempre tiene una arma poderosa de la que puede echar mano. La inteligencia y la astucia, Solín. Bien, ahora quédate aquí. No te muevas. Rescataré a Mariela y luego regresaremos a la selva donde nos espera Chambo. Ten cuidado, Calimán. Pueden matarte. Es el riesgo que voy a correr, pero... Creo que venceré a los nativos aprovechándome de sus supersticiones. Vamos, quédate aquí. No te muevas. Veas lo que veas, no te muevas. Calimán avanzó lentamente, ocultándose entre la maleza. Los nativos estaban junto al borde mismo del cenote sagrado y solo esperaban las órdenes del jefe Cayón para arrojarla a la muerte. La muchacha, convertida en una doncella blanca que iba a ser sacrificada de acuerdo a los ritos que durante siglos habían conservado los mayas, miraba aterrada las profundas aguas que se convertían en su tumba. El jefe Cayón levantó el bastón símbolo de la muerte. Iba a dar la orden de arrojar a la víctima a la muerte cuando un grito potente retumbó en la selva. ¡Mor! ¡Mor! ¡Gran mor! Las mujeres y hombres nativos interrumpieron sus cantos. Los guerreros Tol miraron hacia la selva, descubriendo a Calimán que los miraba retador, gritando: ¡Mool! ¡Mool! ¡Tigre! ¡Tigre! Calimán iba a convertirse en furioso tigre para salvar a la prisionera. ¡Mool! Todos los guerreros Stoll reaccionaban sorprendidos al ver a escasa distancia de ellos aparecer al hombre blanco que había salvado a los prisioneros y quemado su aldea. La joven Mariela lo miraba llena de sorpresa. No podía creer que fuera el mismo Calimán. ¿Calimán? Oh, no, no es posible. Calimán está muerto. ¡Mor! ¡Mor! Es su espíritu el que ahora se aparece en la sala. ¿Y qué hace? ¿Avanza hacia mí? ¿O se ha vuelto loco? Calimán avanzaba con gesto retador. Todos los nativos lo miraban con furia y rencor. Los ojos rasgados del jefe Cayón se clavaban con furia en aquel hombre blanco de cuerpo atlético que se atrevía a desafiarlos gritando: ¡Tigre! ¡Tigre! De furia brotó de las gargantas de los guerreros. Su jefe señalaba a Calimán con el bastón símbolo de la muerte. Todos alzaron sus lanzas y prepararon las flechas para atacar a Calimán, que continuaba avanzando con gesto retador. Y ante el asombro de todos, Calimán se transformaba de pronto en un gigantesco tigre. Los nativos interrumpieron sus gritos de furia, mirando con sorpresa y terror a un enorme tigre avanzar hacia ellos. Retrocedían temerosos diciendo: ¡Tigre! ¡Tigre! La fiera respetada y temida por los nativos. No acertaban a explicarse cómo Calimán se había convertido de pronto en un gigantesco tigre que avanzaba hacia ellos lanzando su rugido que retumbaba en la selva. Los nativos, presas del terror, tiraron las lanzas y flechas y se alejaban dando gritos de angustia y terror. ¡Tigre! ¡Oh! La joven Mariela, inmóvil junto al borde del cenote, miraba aterrada al gigantesco tigre que se acercaba lanzando su rugido de muerte. ¡Es Calimán! ¡Es Calimán! ¡Un demonio que de pronto se convierte en tigre y va a matarme! ¡No! Mariela trataba de echar a correr, pero dio un traspiés y... caía en las profundas aguas del cenote. El pequeño Solín abandonaba su escondite y se acercaba a Calimán. No acertaba a comprender qué había pasado, pues ante sus ojos, Calimán no había hecho nada para aterrorizar a los nativos. Calimán, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué huyeron los nativos? ¿Por qué gritaban aterrados? ¡Mol! ¡Mol! Fueron víctimas de hipnotismo colectivo, Solín. Les hice creer que me convertía en Mol, el tigre. Mi mente realizó hipnotismo colectivo y ellos me veían convertido en tigre. La fiera a la que respetan y rinden veneración. Por eso huyeron atemorizados. ¿Y la señorita Mariela? Ella también fue víctima del hipnotismo. También ella creyó que me convertí en tigre y su temor la hizo caer al cenote. Los remordimientos la atormentaban. Pero no sale a flote. No puede, Solín. Tiene las manos atadas y se ha sumergido hasta ahogarse. Su cuerpo desciende cada vez más y más en estas aguas profundas. ¿La dejarás morir ahogada? Nunca, Solín. Nunca. Voy a rescatarla del fondo del cenote. Estos segundos que ha permanecido bajo el agua le servirán como castigo a todos sus crímenes. Como castigo es suficiente. Ahora voy a rescatarla. Y Calimán se aproximó al borde del cenote. Sus azules ojos miraron brevemente aquellas oscuras aguas y todos los músculos de su cuerpo atlético se pusieron en tensión. Impulsándose con las piernas, se lanzó a las profundas y peligrosas aguas del cenote. Aquel profundo foso de cuyas aguas nadie podía salir vivo. Habían transcurrido escasos 2 minutos. El pequeño Solín permanecía con la vista fija en las oscuras aguas del cenote donde Calimán se había sumergido para rescatar a Mariela. 1000 pensamientos funestos atormentaban al muchacho. Nadie puede salir vivo de estas profundas aguas. Se dice que el cenote no tiene fondo y el agua es tan fría que paraliza el cuerpo. ¿Por qué no regresa a la superficie, Calimán? Tal vez Mariela, en su desesperación de sentirse ahogar, ha arrastrado a Calimán a fondo. Pero los pensamientos de Solín se vieron interrumpidos al aparecer sobre la tranquila superficie de aquellas oscuras aguas. ¡Solín! ¡Calimán! ¡Calimán! ¿La rescataste? ¡Sí! ¡Ha perdido el sentido! ¡Ayúdame a sacarla a la orilla! ¡Pronto! Si no lo hacemos reaccionar, morirá. ¡Pronto, muchacho! Tiempo después, Mariela permanecía recostada sobre la hojarasca. Su cuerpo, hermoso y juvenil, estaba inmóvil. Calimán continuaba dándole respiración presionando sobre sus pulmones mientras el pequeño Solín la miraba intensamente. Ya vuelve en sí. Mira, empieza a abrir los ojos. Sí, y tuvo suerte. Ninguna de las doncellas que durante siglos han sido sacrificadas en el cenote regresó a la vida. Calimán. Calimán. Los claros ojos de Mariela miraban ansiosos aquel rostro tostado por el sol. Aquel rostro que lucía una rizada barba y donde los azules ojos semejaban 2 aguas marinas clarísimas. Mariela miraba impresionada aquel rostro de asombrosa belleza varonil. Calimán, pero en verdad es usted. ¿Le extraña que aún esté en el mundo de los vivos? Sí. Me extraña y me llena de terror. Yo misma disparé contra usted. Yo lo vi ser arrastrado por el río con el cuerpo sangrante. Y ahora lo veo junto a mí. Con ese gesto frío y acusador que me estremece. De pie, señorita Mariela. No puedo moverme. Creí que este era mi fin. Sentí ahogarme en las profundas aguas cuando usted me rescató. Pero ¿cómo es que salvó mi vida una vez más, después de todo el mal que le he causado? Nunca he tratado de hacer justicia por mi propia mano. Debió dejarme morir ahogada. No merezco otra cosa. Vamos. La llevaré en mis brazos. Tenemos que abandonar este lugar antes de que los guerreros Stoll regresen. Vamos. Los recios y musculosos brazos de Calimán levantaron aquel cuerpo hermoso y frágil. Mariela sintió el calor del tórax de Calimán junto a su rostro y se estremeció al sentir aquellas manos recias y varoniles presionando su cuerpo. Sus claros ojos miraron suplicantes a Calimán y dijo: ¿A dónde me lleva? Con su cómplice. El capitán Scott. Pero aún está vivo ese traidor. Sí. Pude rescatarlo antes de que los nativos lo mataran. Debió dejarlo morir. Él es el culpable de todo. Él me obsesionó con las riquezas. Me hizo convertirme en criminal y... Él me engañó. Tiene usted que creerme, Calimán. Las hienas siempre son cómplices en sus ataques traicioneros. Y el día menos pensado se revuelven unas contra otras. ¿Qué hará conmigo, Calimán? Por lo pronto reunirla con su cómplice. Después alejarnos de estas tierras peligrosas de los guerreros Stoll. Calimán, usted me odia, ¿verdad? ¿Odiarle? No. No, ni siquiera eso. Siento lástima por usted. Siento dolor al ver que una mujer tan joven, tan bella, es capaz de abrigar los más bajos instintos. En marcha. Y en el lugar donde el Lacandón Chambord aguardaba el regreso de Calimán, el capitán Scott recobraba el sentido. ¿Qué diablos ha pasado? Trataba de incorporarse, pero las manos toscas de Chambord lo detenían. Quieto. Ya. No moverte, hombre blanco. No moverte. ¿Quién diablos eres tú? Chambord. Amigo de gran hombre blanco. Calimán. Calimán. Pero todavía está vivo ese maldito. Zack Macó salvó tu vida. Tú deberías agradecerlo. Sí, me salvó de morir quemado, pero qué diablos. Ahora estoy en su poder. Pero no será tan fácil acabar conmigo. Y yo... ¡Quieto! No moverte. No hacer nada. Chambord te vigila. Chambord te matará si intentas escapar. Ya veo. Eres amigo de Calimán y me vigilas, ¿eh? Tiene gracia. Después de vencer tantos peligros y aniquilar a todos los que se interpusieron en mi camino, ahora termino prisionero de Calimán. ¡Qué diablos! Los ojillos vidriosos del capitán Scott se clavaban con furia en el rostro impasible y sereno de Chambord. El capitán estaba aún muy débil para intentar recurrir a la fuerza y se decidía a intentar un plan astuto. Escuche tú. ¿Y sabes que soy dueño de un gran tesoro? ¿Sabes que tengo escondido un gran tesoro? ¡Joyas! ¡Oro! Sí, Chambord sabe. Tú, ladrón de Jikku Hall. Oye, Chambord, ¿no te gustaría compartir ese tesoro conmigo? ¿Qué dices? Juntos podríamos escapar ahora mismo. Yo tengo el tesoro y tú puedes guiarme para salir de aquí. Debemos ser amigos. Ganarás mucho oro, Takin, ¿comprendes? Tanto oro como nunca has visto en tu vida. ¿Ya qué dices, ¿eh? ¿Aceptas ser mi amigo? ¡Macachín! Calla. Oye, pero es que... ¡Calla! Ah. Oigo ruidos. Shaak Macon regresa. Oigo pasos entre la selva. Shaak Macon regresa. Calimán, bueno, entonces dejaremos nuestra charla para otra ocasión, ¿eh? Y no lo olvides. Y tú y yo podemos compartir un gran tesoro. Y serás rico, Chimbor. Muy rico. Calimán, llevando entre sus brazos a la joven Mariela, regresaba seguido del pequeño Slim. El capitán sonrió burlón al ver a la joven Mariela, aún debilitada por la aventura que había vivido. ¡Oh, qué alemán! Ahí está usted de regreso. Y ha rescatado a la señorita Mariela. Es decir, que ha dejado sin esposa al jefe Cayón. Es una lástima, una lástima. Capitán Scott, no sabe cuánto lo odio. Y ahora ya todo sale sobrando, amiga mía. Nuestros planes se vinieron abajo. Estamos en manos de Kellerman y solo nos queda el derecho de preguntar qué hará con nosotros. Por lo pronto, abandonar este lugar. Es probable que los guerreros, solo una vez repuestos de la sorpresa, se decidan a atacarnos. Tenemos que salir de aquí. Oh, por supuesto. No me gustaría caer otra vez en manos de esos malditos salvajes. De pie, capitán. Y ahora llévenos hasta donde tiene la balsa con los tesoros. Oh, pronto. Seguramente. Yo los llevaré hasta donde he escondido la balsa. Sálvalo. Tenemos que salir de aquí pronto. Sí, Chambor, sí, lo sé. ¿Puede usted caminar, Mariela? Sí, Calimán. Ya estoy bien, gracias. Entonces, en marcha. Capitán Scott, guíenos hasta la balsa. Y tenga cuidado. Mucho cuidado con intentar una nueva traición. No. Le doy mi palabra que no haré nada. Ay, yo sé cuando estoy derrotado. Vamos, vamos. Señorita Mariela, permíteme ir a su lado. Déjeme en paz. Oh, calma. Escuche, tengo planes para escapar usted y yo. Solo que hay que esperar el momento. ¿Qué es lo que planea el astuto capitán? ¿Qué traiciones esperan aún a Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonham Park.